Galicia. Próximo a arribar, recorte informativo. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y en después... esas condiciones no se podía comenzar, y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. En otro tiempo se contaban los días. Había búsqueda de información. Se comprendía, no con rigurosidad científica, sino con conocimiento de la ley orgánica de las municipalidades y los reglamentos y las disposiciones. ¿Cuánto podía ausentarse de la intendencia un jefe comunal? Moreno llegó en la gestión de Andrés Arregui a tener como intendente a Pedro Camps. Tuvo como intendente interino, claro, a la señora Patricia Jorge también. Es decir, lo que estaba escrito, por lo menos en lo que concierne al respeto por la institucionalidad de aquellos que son institucionalistas, no se violaba, no se vulneraba. No puedo decir que esté pasando en este momento, pero sí, hasta ayer nadie sabía cuándo volvía el intendente Hues. Si tiene que ver con unas vacaciones, si tiene que ver con un retiro espiritual, si tiene que ver con un estado de salud, si tiene que ver por cuestiones políticas. Eso no es lo importante, si quieren ustedes. Lo importante es saber si después de 5 días, si no regresa, asume quien debe asumir de acuerdo a lo que la ley establece. Y si existiera otro escenario de disputa en defensa de la institucionalidad, debería presentarse Walter Festa tempranito y decir: yo tengo que asumir. Porque en la línea sucesoria Festa está. Y está porque corresponde ver la boleta del año 2011, cuando Hues es ungido intendente y encabezaba esa lista Walter Festa. Entonces, si esto no se resuelve hoy, la verdad que no lo sé, por ahí llamamos a prensa del municipio, si prensa está escuchando, si nos puede dar algo de información, para ahuyentar malos espíritus, ahí está, y sobre todo las operaciones. Básicamente estoy planteando que la ley está para cumplirse y que no hace muchos años era normal, era natural, aunque siempre hubo cuestionamientos, pero los pedidos de licencia, recuerdo uno en particular cuando Arregui viajó a Roma. Entonces, si se va más de una semana, 5 días, o si considera que puede irse y, por razones que son exclusivas del intendente, amplía la estadía o el descanso, que es necesario porque es un hombre que trabaja mucho. Es verdaderamente un animal de la política, Wes. No delega tanto. Y si hay ausencia es porque él decide no entrometerse para luego pararse en el lugar indicado y tomar una decisión. El problema es Festa. Porque Festa inició una carrera para ser intendente en 2015. Entonces, como alguna vez lo hemos explicado, y lo seguiremos haciendo, la diferencia que existe entre lo partidario, lo institucional y lo político se licúa, esto es, forma parte de un todo. Lo partidario, lo institucional y lo político. Si hay una lectura partidaria que no es conveniente para quien ostenta el poder, de aquel que fue parte de la lista y fue primero en la lista de candidatos a concejales, se puede caer y recurrir en una violación a lo que dice la ley, pero en realidad es una violación en cuanto a acto administrativo y tampoco el Consejo Deliberante tiene las manos como para exigir demasiado. Digo la oposición, descarto el oficialismo. Porque en esto que estoy contando, y que hasta ayer nadie sabía cuándo volvía el intendente Wes, por ahí volvió hoy, y la editorial va a tener sentido en el respeto por la institucionalidad que ellos dicen defender, que ellos preservan y que ellos contienen. Porque sucede que la ausencia del jefe comunal se da en el marco de una semana, diría, trágica. Una Semana Santa trágica. Por lo acontecido en Cuartel Quinto, por lo que se vivió en la feria La Unión, frente a Las Flores, la histórica, por detenciones en Catonas, y porque fue amenazada de muerte una concejal. Entonces, si existiera una posibilidad de hacer valer el poder institucional que tiene un cuerpo deliberativo, una interpelación, palabra que se asustaban y se asustan cada vez que es utilizada. La interpelación no es expulsión. Interpelar a un funcionario es que éste rinda cuentas ante una cámara de los acontecimientos que, si no estuvo, debe ser informado por sus subalternos, por quienes se quedaron. El problema es saber si alguno se quedó en lo que se llama hoy feriado puente. Entonces estamos en esa situación de que mañana, en el Consejo Deliberante, si fuera un escenario en donde hay apetencias, hay voluntades, hay fuerzas, ni siquiera número, ¿eh? Alguien puede levantar la mano y plantear más o menos esto que digo en los términos institucionales que corresponde a un edil o a un legislador o a un concejal. Porque tiene el derecho de hacerlo. Y hasta les diría, tiene el deber de hacerlo. Pero aquí, en la resignificación de las palabras y los términos, en uso de las potencialidades que tiene el poder, interpelar significa querer echar. Entonces no es interpelación, puede ser un pedido de informes. Ahora bien, una concejal fue amenazada. Y cierro con esto. Tengo muy presente, créame, lo ocurrido frente al Consejo Deliberante cuando se denunció que un hijo del concejal Frais y el concejal Frais golpearon a dos artesanos justo enfrente del Consejo Deliberante. Tengo muy presente eso. Y tengo más presente haber estado en la sala de sesiones cuando el cuerpo deliberativo repudió el ataque que sufrió el concejal Frais y las amenazas telefónicas que sufrió el concejal Frais. Créame que eso no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Así que frente a situaciones de amenazas, el cuerpo actúa en forma corporativa y da una respuesta institucional, una declaración institucional. Quien fue amenazada es la concejal Hilda Romano, que asumió hace muy poco en lugar del concejal Lombardi, que se fue a mejor destino, al campo ejecutivo, una secretaría creada para Lombardi. Bueno, la concejal Romano fue amenazada. Y en el transcurso del programa de hoy te vamos a dar algunos detalles en qué circunstancia y por qué razón habría sido amenazada la concejal Hilda Romano. Todo esto que venimos charlando con ustedes desde el jueves hasta hoy. Sí, Wes lo debe saber. Alguien telefónicamente se lo habrá comentado. Y si no, habrá recibido el parte hoy, si es que regresó. No imagino a Festa parado 8 de la mañana diciendo, estoy aquí, me hago cargo de la intendencia. Esto se llama recorte informativo. Estamos aquí en la 90.1. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Sueño como debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué? Estás escuchando Recorte Informativo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de Música. consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masitas y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Verán ustedes por qué la demora en el comienzo. Hace mucho tiempo que estoy buscando en lo personal nuevas categorías. Y ayer escuché a un sujeto que habló de una nueva categoría y explicó científicamente por qué hay que trabajar en una nueva categoría, que no es muy distintiva, es más interior, es más nuestra, ni siquiera es lo espiritual. Tiene que ver con un movimiento político y social. Es una persona que es docente siendo decente. Ya es un hallazgo. Bueno, está en línea para charlar en este momento con nosotros el concejal José Barreiro, que es presidente del Consejo Deliberante. Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén. Saludos a toda la audiencia, a los chicos del piso. Bueno, gracias por atendernos, presidente. Lo primero, vamos a lo más cercano. Mañana hay sesión. ¿Se puede expedir y puede tomar una posición del Consejo Deliberante respecto a las amenazas que sufrió la concejal Hilda Romano? Mira, institucionalmente no tenemos nada todavía de eso. No hay presentaciones, nosotros estamos juntándonos hoy a los dos con el bloque de Frente para la Victoria. Es que si ella lo dice ahí, yo no tengo información de que si usted esté así. O sea, que si ella lo cuenta, sí, tomaremos como siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Pero no es algo que les preocupa? A ver, todo lo que pasa en Moreno son cosas que nos preocupan, Rubén. Ajá. Seguramente que, a ver, que amenacen no, pero que amenacen a una persona, a una persona de nuestro pueblo ya es preocupante. O sea, que desde ahí, si nosotros tenemos la información y la concejal la hace parte del cuerpo, siempre tomamos medidas por esas cuestiones. Bueno, esto es... tranquila. Sí, esto es... Voy a hablar con la concejal ahora. Sí, esto es conocidísimo en ámbitos políticos y judiciales. Inclusive lo estoy señalando porque he hecho las averiguaciones correspondientes, si no, no tendría el atrevimiento de presentarlo. Y sí, recordaba que en otras oportunidades el cuerpo sí se manifestó repudiando la acción, y en este caso particular porque hay una vinculación con la tierra, que es el otro tema que emerge con notable fuerza, concejal Barreiro, y que tiene resultados realmente dolorosos, ¿no? No, sí, seguro. Ahí estamos fuertemente con la directiva del intendente, tuvimos reuniones con la gente de mi barrio y el gabinete para tomar un poco de medidas más fuertes sobre eso. Primero, a ver, me parece que lo que hay que analizar hoy es llamar esto a la paz, ¿no? De que el conflicto sea lo menos posible. De ahí nos hemos juntado con el fiscal y nos hemos juntado con la jefatura de la policía de Moreno, y de ahí le hemos pedido el compromiso que esté a la altura de que la situación se medita, ¿no? Y que la situación amerita que el pueblo viva en paz, ¿no? Y en esto siempre hay un solo lado, ¿no? Del lado del vecino del pueblo Moreno, que es el que los que tienen los heridos hoy, los que están complicados, los que le cambiaron su ritmo de vida, los que... Entonces, desde ahí esperando que esto sea transparente, ¿no? Uh-huh. Usted para que la justicia esté a la altura. Digo, la justicia siempre viene 15 o 20 pasos atrás, ¿no? Nosotros estamos 12 horas antes del conflicto pidiendo que la policía interceda, 12 horas antes pidiendo que la fiscal interceda, y el fiscal nos hace un costado, ¿no? Mm. Presidente, ¿usted tiene información, ya que habló con el fiscal, si hay detenidos por el piquete de la Ruta 24? No hay detenidos, pero no hay detenidos ahora. No hay... Hubo una mujer detenida. Ajá. Una mujer detenida que después la liberaron por violación de antecedentes. Y la verdad que no, hay muchas situaciones, muchas hipótesis, ¿no? Entonces, creo que la justicia está analizando esa hipótesis, que como está en el siguiente temario, se puede imaginar que nos lo va a contar a nosotros las hipótesis que tiene, ¿no? Correcto. Déjeme preguntarle, a partir del doble crimen el 23 de diciembre ocurrido, por lo menos de acuerdo a la ficha que pude observar, que es un documento oficial 030 del viernes pasado, esos asesinatos, esa masacre, ¿tiene alguna vinculación para usted con la tierra o el piquete, el corte de ruta y lo de Estefani? Yo no vengo, usted sabe que es una persona que viene hace años diciendo y denunciando que para mí ahí no hay personas comunes, sino hay una banda de vivos que manejan la tierra, que venden, que matan gente, que... La verdad que yo sigo parado en la misma postura, ¿no? Y lo analizaba con el intendente el otro día, y el intendente estaba parado en la misma postura que yo, ¿no? Pidiéndole al fiscal que investigue eso, que vaya a fondo, que intente buscar cada uno de sus culpables. Para mí, no sé si está atado a la Ruta 23. Sí está atado al modo de proceder que tiene este delincuente sobre la tierra de Moreno, me parece. Usted tiene... De ahí me parece que yo no lo puedo... hacerlo a un costado en el análisis, me parece que está todo en el mismo análisis, me parece. Usted pone todo en el mismo análisis. Ojalá que coincidamos, ¿no? Que hay una banda que asesinó a dos personas, no tengo dudas. Y que las asesinó mientras estaban sentadas y fueron a matar, de eso no tengo dudas, por lo que pude investigar y averiguar, y usted le puede... Vos y yo somos personas que caminamos el territorio. A ver, en esa misma cuadra donde mata a estas dos personas, hay casillas quemadas, Rubén. Entonces esa cuestión me llama mucho la atención, que fue lo que le pasamos al fiscal, y fue lo que el intendente también charló con el fiscal, porque a ver, nos parecía que por lo menos es sospechoso esta situación, ¿no? Así, entonces, yo puedo... Le pedíamos a nosotros que pueda ir a fondo, ¿no? Que pueda investigar y que sepa que nosotros, para todo lo que necesite, del armado social de ese barrio, nosotros podemos llegar a interceder, charlar con la gente, organizar para que él tenga toda la información que tenga. Hay que poder lograr que esa gente tenga el miedo y que hable. Si vos estuviste ahí, seguramente, como me pasó a mí, ninguno se acerca a hablar. Lo que está diciendo Barreiro es efectivamente cierto. No quieren hablar. Y yo lo decía ayer y lo comparto con usted, presidente, que se trata 23 de diciembre de una mega ciudad, porque es una explosión lo que se ha vivido ahí. Y hay muchas casas que van levantándose. Es decir, cualquiera, y lo reitero, cualquiera que llegue al barrio puede pensar que es una zona de notable progreso, ¿no? Porque a usted le consta, usted recorrió el barrio. No hay infraestructura, digamos, de calles, no hay iluminación, pero en cuanto a posesión de la tierra y avance en construcción de viviendas, es notable. Ahora, en ese contexto, y termino con esto, en ese contexto, opera una banda o dos bandas que se despliegan, no solamente el 23 de diciembre, sino que también alcanza Los Hornos y puede llegar al Progreso el 18 de julio. Esto también, los vecinos más alejados del fondo, lo pueden contar. Sí, claro. Yo tengo en la espalda una causa penal de 13 personas que hemos logrado llevar adelante para investigar, y han tenido ese resultado, ha tenido 13 detenidos con papeles de venta de terreno, armas, un montón de situaciones que está yendo a juicio oral, ¿no? Que se va a terminar de trabajar en este año, creemos que para octubre o noviembre ya estaría juicio oral funcionando. Digo, a ver, esto es lo mismo, es comprometerse y darle el apoyo a los vecinos, que los vecinos empiecen a denunciar, que nos pisen a juntar información. La información que tiene que llegar a explicar lo que tiene los vecinos, porque el vecino es el que vive todos los días, el que lo ve, y también separar, ¿no? Puedo hacer una línea muy gruesa, ¿no? De un lado, esta banda que venden, se aprovechan y juegan con la necesidad de la gente y todo, y también del otro lado, por el de Morenense, ¿no? Porque digo, también hace esa línea, porque si no, pareciera que únicamente en este barrio puede haber delincuentes. No, yo no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, hay familias comunes con criaturas que pasan situaciones muy violentas que la verdad que nos re preocupan, y el intendente está parado en el mismo fuego que nosotros, ¿no? Intentando resolver eso. Me parece que es una situación muy grande, ¿no? Y la verdad que como todos los argentinos somos malos, todos los extranjeros tampoco son malos, y en discurso decir, intentemos rehacer esa sociedad en conjunto, ¿no? No, claro, eso es... Hoy sí, por lo menos mi mensaje es claro, ¿no? Solo tenemos que volver a... Las mesas de gestión están trabajando, están funcionando. Hoy hay una en Barrio Rivoy, donde se van a juntar con los vecinos. La verdad que es esto, volver a tejer con ese conjunto de vecinos morenos históricos una relación para que se sientan acompañados y no solos también, ¿no? Me parece que es fundamental. Presidente, el jueves se colgó el comunicado de prensa del Consejo Deliberante, el viernes. Porque pasó tanto en tan poco tiempo el viernes. Y después cuelga el Departamento Ejecutivo un comunicado que es igual. ¿Usted convocó al Comité de Emergencia? No. Yo participé del Comité de Emergencia Municipal, sí. Porque participé del Comité de Emergencia Municipal. Después de eso yo hice una reunión de labor parlamentaria donde nos hemos comunicado con todos los concejales presidentes de bloque. Sí. Nos pasamos la información. Les conté lo que me había contado el Ejecutivo, le conté cómo venía el tenor del comunicado del Ejecutivo, los informes que tenían, que nos habíamos juntado con el fiscal, que habíamos podido charlar con la jefe de policía, que había estado la jefe de gendarmería ahí. Habíamos tenido un montón, entonces de ahí sacamos un comunicado exactamente igual, digamos, para ir todos en el mismo tenor, cuando todos vivíamos el foco del mismo lugar, ¿no? Digamos, nosotros el foco el foco de emergencia que había, sí, sobre la ruta y los vecinos. Digamos, éramos todos, digamos, lo mismo, o sea que de ahí sale el mismo comunicado, ¿no? Uh-huh. Y, presidente, sí. ¿Volvió Mariano Hues o todavía está de licencia? Me parece que no es trascendente eso. No, perdón, no, sí. Si, lo que yo te puedo decir es que es un intendente presente. No, pero... Lo que puedo decir también sí. Que, a ver, las directivas de qué teníamos que hacer fueron del intendente. No volvió. Me está diciendo que no volvió. No, vos me querés llevar a un lugar donde yo no quiero, a una pregunta donde yo no quiero entrar. Me parece que no es esencial para la solución del conflicto. Te vamos a preguntar cuál es el conflicto, yo te lo conté. ¿Cómo fuimos trabajando? Yo te lo conté, digamos. Lo otro es circunstancial. No, yo le pregunto, y usted es concejal y además es presidente del Consejo Deliberante, si el intendente se ausenta más de 5 días, tiene el derecho el intendente a pedir licencia. Y nosotros como ciudadanos de Moreno tenemos derecho a saber si efectivamente se tomó licencia. No es una cuestión de chicana, tiene que ver con la información. Por supuesto. No, a ver, Rubén, sí. 5 días. Sí, mira, ayer fue uno, hoy es dos. Uno. O sea que todavía quedan 3 días más. O sea que, a ver, eso queda tranquilo. El intendente está presente. Nosotros estuvimos con él, charlamos con él. Bueno. O sea, que eso quedó muy tranquilo. Por eso le preguntaba si el intendente volvió, porque lo que nosotros teníamos como información es que él no estaba en el distrito desde la semana pasada, bueno, porque, bueno, muchos se fueron, ¿no?, por las Pascuas y Semana Santa. No estoy juzgando nada, estoy diciendo la información era esa, y además todos daban cuenta de que el intendente... Te respondí ese matito, Rubén. Claro, que el intendente no estaba. Con él charlamos, con él que fue el que dirigió las políticas sobre este conflicto. Por eso. Que nos dio la directiva de cómo seguir. Él dio la... Sí. Su representación a ver, la concejal, el Patricio Manolo, estuvo recorriendo el quinto, yo estuve recorriendo el quinto, el secretario de Relación con la Comunidad, José Santucho, estuvo recorriendo el quinto, muchos actores presentes de la parte política de Mariano Hues estuvimos presentes ahí. Sí, y sí. Con directivas muy claras de él, digo, hasta que eso quedó muy tranquilo. No, pero... La orientación de la política, si va a ser la orientación de esta nueva política, me parece que queda claro, ¿no? No, por ahí a mí me sorprende, se lo digo, presidente, que... Una pregunta tan simple, ¿Hues puede dar las directivas telefónicamente o estando presente? Lo único que quería saber es si Hues ya regresó a la función hoy, nada más. Todo lo otro lo he vivido el fin de semana, así que no estoy planteando eso, porque seguramente se tienen que tomar medidas de la justicia, medidas de seguridad, como se plantean, un esquema tal vez represivo, medidas de inclusión, no lo sé. Cuando el conflicto está, las fuerzas tienen que accionar. Y sí. Tanto las fuerzas policiales como la fuerza judicial. Sí, sí, sí. Las fuerzas tienen que estar a la altura de poder tomar una decisión y llevar adelante una situación compleja como esta, ¿entendés? Sí, sí, entonces, sí. Entonces me parece que lo que yo digo es esto, ¿no? Ver cómo hacemos para que eso sea puro y se solucione, ¿no? Y que la justicia esté a la altura en tiempo de esa solución. Sí, y además creo que usted lo señaló con mucha precisión, ¿no, presidente? ¿Qué va a hacer el fiscal? ¿No? Si el fiscal va a estar a la altura de las circunstancias. Claro. Ver, él llegó a la mitad de seguridad el viernes, se puso al 100% a disposición, nosotros hemos tenido muchas charlas con él esta semana, yo creo que hay que seguir charlando, pero a ver, no es un fiscal. La justicia tiene que tomar una postura. la justicia bonaerense tiene que tomar la postura, no puede llegar. A ver, tuvimos suerte, Rubén. Si la policía hubiera procedido en los 12 grandes periodos, nosotros estuvimos terminando el conflicto, donde se les pidió, donde se hizo denuncia, donde, digamos, nosotros habíamos estado parados en otro Moreno hoy. Uh-huh. Entonces me parece que hay que analizar los protocolos de seguridad. Sí, bueno, cuando digo... los protocolos judiciales, ¿cómo puede ser para que no respondan tan rápido? Sí, bueno, cuando yo le digo... Para tomar una medida que puede llegar a llevar una medida tan violenta como esa. Presidente, cuando le hablo del fiscal, por supuesto la justicia tendrá... La justicia es algo... deseable que tenga una modificación ahora el fiscal, porque el fiscal era Lupi, inclusive el concejal Alagastino dijo en este micrófono el viernes que se había demorado la acción del fiscal y que iba a pedir la interpelación de Marcelo Gradín, ¿no? Entonces, lo que dice Alagastino, yo no, a ver, lo que dice Alagastino no puede responder, me parece. A ver, yo sí puedo decir esto, a ver, me parece que sí hay que generar las relaciones más, a ver, respetando la independencia del Poder Judicial, como todos lo saben, porque si no diríamos ya que uno va contra la democracia, ¿no? Respetando esa independencia que tiene cada uno de los poderes, digo, me parece fundamental decir, asentarse a analizar protocolos de estas situaciones, ¿no? Por lo menos primarios, ¿no? Que vos decís, cuando genera la violencia, porque la gente se baja a 3 kilómetros de diferencia de donde tiene que bajar, donde el corte es violento, donde toman un camión, donde la verdad que... Ahí los protocolos tienen que funcionar y las medidas tienen que ser lo más rápido posible para que no llegue a este conflicto, ¿no? No queremos vivir un conflicto nunca más como este en Moreno. Eso queda tranquilo, fue un análisis primario. Y fue un análisis que a mí me tocó, junto con Marcelo Gradín y algunos compañeros más, llevar a Rubio adelante con el fiscal y con la policía, y me parece que fuimos claros en esto, ¿no? Uh-huh. En decir que nosotros no queremos vivir una situación más de Moreno como esta, que el pueblo de Moreno vive una situación más como esta. Bien, dos preguntas finales, presidente. Por lo que estamos charlando, una opinión no es una pregunta, es una opinión. La pregunta tiene el carácter de pregunta cuando le consulto tal o cual situación y es concreta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, ahí está la pregunta. El otro es una opinión y yo entrego opinión a partir de lo que puedo hacer o lo que podemos hacer desde este programa en cuanto a obtención de información. No, no es una persona que escucha todas las opiniones. Por eso, no, voy a esto, voy a la pregunta ahora. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? Mira, yo creo que hay que tomar una medida muy fuerte. Esa no, la verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y cuando llego y tengo un espacio lo leo, pero la verdad que tengo, no sé si se fue profundizando por tantas crisis, ¿no?, que estamos viviendo, pero tengo el espíritu, me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Entonces en esto me parece que una ruta liberada hace que los derechos se cumplan y una ruta no liberada hace que los derechos se cumplan, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no es solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy estaremos, hasta si querés, en el escenario decir, en un proceso económico como grave, digo, pero el pueblo puede comer, se puede educar, tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Porque me parece que esto, llamar a la conciencia, ¿no? Me parece que ella soluciona con los vecinos presentes, con los vecinos queriendo solucionar, con los vecinos siendo parte de esa solución y entendiendo la altura, y el poder político tomando el rol que tiene que tomar, y el Estado judicial respondiendo un poco más rápido, y la policía teniendo los criterios claros para proceder dentro de todas estas situaciones complejas, ¿no? Me parece que es una solución integral, tenemos que funcionar todo en conjunto. Muy bien. No es un deseo, sino ojalá que se pueda hacer, ojalá que podamos hacer una acción clara de eso. Y la última, presidente, y aun cuando pueda sonar como secundario, reitero y formulo la pregunta. ¿Mariano Hues está en la municipalidad hoy trabajando? No está en la municipalidad. No. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Está bien, presidente. Usted puede decir... La verdad que es esto, ¿verdad? Vos me preguntás, Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política mirando hoy y te la conté 50.000 veces. Entonces, esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo, me contestó, puede ser que no tenga la información y esa es la respuesta. Y la pregunta tiene que ver con el respeto a algo que ustedes digo, los concejales siempre remarcan que es respeto por la institucionalidad. ¿Sí? Entonces la pregunta no tiene que ver con ninguna cuestión oculta, sino es saber si efectivamente el jefe comunal volvió al trabajo. Nada más que eso. Y me consta... Hasta 5 días no nos tienen que notificar a nosotros, o sea que yo institucionalmente no lo sé. Ah, bueno, ahí está, es lo que decía hoy en la editorial, presidente, precisamente. Tiene 5 días, nada más. Y preguntar si volvió... O sea que si pasan los 5 días nos tienen que comunicar. Sí. Institucionalmente, como no pasaron los 5 días, nosotros no estamos comunicados. Ahí está. O sea, lo único que te puedo decir es... Y le voy a decir algo, presidente, para que podamos aclarar esto. Lo decía en el comienzo, en la editorial, precisamente para... desactivar bombas, rumores y versiones, es que estoy formulando esta pregunta. Después espero poder charlar con otro funcionario y le voy a hacer la misma pregunta. Precisamente porque tiene que ver con entretenimientos. Entonces, como los entretenimientos hoy no me gustan, quiero tener información. Por eso le preguntaba. Y le dije antes... Por eso cuando vos me hablaste de política, yo te pido lo más claro posible, Rubén. Sí, pero... Cuando hablaste de las medidas, de política, de cómo vimos frente, qué creíamos... Hasta ideológicamente, ¿qué creíamos? Digo, con las contradicciones, ni una que te genera una posición u otra, que yo te respondo. Sí, después sí. Me tengo que, a ver, como después soy representante de la institución, yo tengo que responderte como la institución. Pero claro, presidente, por eso usted me respondió bien diciendo, hoy no tengo la información. Está bien, como presidente del Consejo Deliberante, no tiene la información. Porque no se cumplieron los 5 días. Esa era la respuesta. Cuando se cumplan los 5 días, deberá notificarse. Ahora, si Wes volvió antes de los 5 días, aquí no pasó nada. Y no ha pasado nada. Esa era la función de la pregunta. Así que, presidente, le agradezco mucho. Mañana la sesión, ¿a qué hora es la sesión de mañana? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Bueno. Bueno, le dejo un abrazo y Rubén, como siempre, lo que necesite me llamó, ya que yo soy una persona que atiende todos los medios. Así es, así me consta. Le agradezco mucho, presidente. Ahí pasaba José Barreiro en esta charla, esta entrevista aquí en la 90.1 en Recorte Informativo. Si no quedó claro, entonces hemos cumplido una función. Esa es la idea. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Whatever.

porque tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene. Bueno, llamaron al 466-6559. Bernardo creo que tiene el mensaje de un oyente que se hace preguntas simples a partir de respuestas no obtenidas. De preguntas simples. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Efectivamente, un oyente llamó a la radio, Aldo de Paso del Rey, y en relación a la entrevista que se le estaba realizando al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, decía que es algo que todos queremos saber. Se refiere a la presencia o ausencia del intendente comunal Mariano West, y argumentaba, si un periodista le pregunta bien, el funcionario tiene que responder, nosotros le pagamos el sueldo. Eso decía Aldo de Paso del Rey. Bueno, le voy a decir una cosa, Aldo. Este tiempo es diferente a otra época, en donde cuando se ausentaba el intendente, yo tengo presente el viaje de Andrés Arregui a Roma, ¿sí? Un viaje pautado para... Era un recorrido en parte institucional y en parte privado. Pero se trabajó en el sentido de la licencia. Es decir, no hay nada para esconder, no hay nada grave, no hay nada oscuro. El problema es quién debería asumir, aunque sea un día. Es Festa. Esa es la cuestión. O sea, al oyente le explico cuál es la cuestión. Lo que lleva a respuestas que sean realmente abiertas, como si fuera algo extraordinaria la pregunta, cuando es muy simple, pero se vuelve compleja la respuesta porque existe un nombre que es Festa. No sé si le puedo responder al oyente. Porque lo otro, bueno, trataremos en la mañana de hoy que los que saben, es decir, los concejales, explican cuál es el mecanismo. Son 5 días, pasados los 5 días, puede el que está en la línea de sucesión presentarse y decir, vengo a asumir la intendencia. Algo que no va a ser Festa. Pero bueno, que lo expliquen los concejales que para eso están allí, como dice el oyente de Paso del Rey, bueno, para eso se les paga, buenas dietas. Te voy a pedir un separador y voy a explicar cuándo la amenazaron a la concejal. Estamos en el plano legislativo hoy. A la concejal Hilda Romano. Hilda Romano fue durante muchos años secretaria privada, estuvo en privada de la intendencia. Y reemplazó a Pablo Lombardi, que pidió licencia para asumir el cargo ejecutivo. Creo que fue el 14 de marzo que se le tomó juramento a Hilda Romano. Después del separador les explico por qué la amenazaron de muerte a la señora Hilda Romano. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes. Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. Que aumente la inversión en la infraestructura. Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Que tiene que resolver el idioma, que funcione bien. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario. Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, la cuestión es esta, ¿sí? El jueves santo, ¿no? Pasó de todo en el fin de semana largo, de todo. Pero el jueves, de acuerdo a la información que obtuvimos de dirigentes políticos y dos fuentes judiciales, ya retomamos la comunicación, ¿no? De dirigentes políticos, decía, barriales, y de dos fuentes judiciales. La policía desaloja el predio que está ubicado en Joaquín B. González, así se dice, y La Plata. Esto es ampliación La Perlita. Es muy cerca de un tanque de agua, ¿sí? Grande, alto. Ese territorio, o ese terreno, lo tengo muy presente por una disputa de años atrás cuando era concejal Mirko García y estaba en disputa con Mariano Hues, que había bajado al territorio. Era plena campaña el año 2011, entre 2010 y 2011. Y entonces va Mariano Hues a ese terreno, ¿verdad? Y aparecen quienes militaban con Mirko García para decir, acá esto se tiene que utilizar como un terreno que se gestione para construir un jardín o una unidad sanitaria. No pasó mucho tiempo. Estoy señalando que es un territorio siempre en disputa, pero disputa en criterio vecinal a ver quién le otorga a esa tierra el sentido que ésta tiene. Bueno, esa tierra fue ocupada semanas atrás, y ya lo saludo a Humberto Draghi, que está ahí en línea. Fue ocupada, me decían, por hijos de vecinos fundadores de este barrio. Y la policía desalojó el predio, lo hizo de manera violenta. Me decían anoche que hasta hubo disparos y personas heridas. Entonces, una persona entendió que el desalojo fue promovido y gestionado por la concejal Hilda Romano, que es vecina del lugar. Entonces fue hasta la casa de Hilda Romano y la amenazó. Esta persona, no tengo los datos precisos, pero esta persona, no tengo los datos, digo, los nombres, el nombre y apellido, pero sí sería un empleado municipal. Así que fíjense ustedes en qué escenario estamos, de que un empleado municipal amenazó a una funcionaria pública histórica del Ejecutivo y que hoy ocupa una banca como concejal. Es una concejal del Frente para la Victoria, señora Hilda Romano. Y por esta razón, la señora Romano radicó una denuncia la semana pasada en la Fiscalía del doctor Lupi. Y esto lo conocen los dirigentes políticos, los funcionarios políticos, y también, por supuesto, que nos entregaron amablemente el dato dos fuentes judiciales, que a partir de este momento, o a partir de algunas situaciones, nos empiezan a responder los llamados y nos dan pautas que a nosotros nos permiten luego indagar y chequear por otras fuentes si efectivamente ocurrió esto. Entonces, reitero, fue amenazada la señora Hilda Romano, actual concejal, radicó la denuncia en la Fiscalía de Lupi y estaría el nombre de quien la amenazó, que sería un empleado municipal. Bueno, esto lo cuento porque es información chequeada y clasificada. Pasamos a la otra información que también fue chequeada el día domingo cuando realizamos la entrevista con la doctora Cristina Ifrán, que nos dio la información del robo, el único ecógrafo móvil que tenía el Hospital María Universidad de la Vega, vital, un aparato vital. Y está en línea Humberto Draghi, que siempre nos atiende. Humberto Draghi, administrador del María Universidad de la Vega, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, disculpa la demora, pero tenía que explicar lo anterior, que es sumamente grave. No, por favor, por favor. Además, me estoy enterando por vos, no conocí esa novedad. Bueno, ¿qué novedades hay del ecógrafo? Está trabajando la parte del departamento legal del hospital. Ayer yo tuve una información al respecto de eso, me comuniqué con el doctor Rossi, se llamó a la gente de seguridad, y a partir de ayer se hizo cargo. Nosotros tenemos un área legal dentro del hospital, y se le pasó toda esa información para hacer todas las actuaciones legales que correspondieran, ¿no? Para hacer todas las averiguaciones que correspondían y que pudo haber pasado con un aparato, ¿sí? Vos estás hablando del ecógrafo, ¿no es cierto? Sí. Está bien. No, yo había entendido ayer un aparato de electrocardiograma, por eso digo. Ah, también, también se robó un aparato. No, por eso. Yo había entendido que era un aparato de electrocardiograma. No, ya estaríamos. Bueno, cerramos la radio, nos vamos. Por lo menos el programa nos hacemos vamos. Pues si están robando todo, mañana nos roban los micrófonos y nos demos cuenta. Está muy complicado. Yo quería saber. Está realmente muy complicado. Yo quería saber. Humberto, yo quería saber si ese sector, por lo menos lo que entendí en su momento, es que todo el sector interno del hospital tiene un sistema de seguridad a través de videocámaras. ¿Esto es así? Esto es así. Se han pedido también la grabación, porque lo toma el sistema de videocámara, y luego vos grabás las partes que crees más o que consideras necesario grabar de tal hora a tal hora. Y se ha pedido la grabación también. Uh-huh. Se le ha pedido al doctor Infran que nos diga exactamente en qué horario pudo haber pasado, hasta qué horario ya vio el equipo. Se está trabajando en todo eso. Sí, nosotros tenemos un sistema de videocámara y tenemos un sistema también de seguridad de puertas, de trabas. Ajá. Trabas de puertas. Acá... Pero las trabas de puertas, viste, que no son tan seguras, en realidad no son tan seguras, ¿no? Sí, digamos que lo es un aparato de todo, sistema de cámara. Es un aparato carísimo, me decía el doctor Infran, que uh-huh. en una cartera grande entra, ¿no? Es como una netbook, sí, sí. ¿verdad? Sí, pero sí, lo que el dijo... El equipamiento que viene ahora, claro, vos mirás, por ejemplo, la ambulancia terapia intensiva nuestra, y decís, ¿dónde está el equipamiento que ustedes saben? Es todo chiquitito. Todo pequeño. Es todo moderno, todo muy chiquitito, lo pones en un bolsito como nada. ¿Sí? Ahora, sí me sorprendió algo, Draghi, que quería consultarte. Y Fran dice, este aparato falta desde el día jueves y viernes. ¿Ella toma la guardia qué día? El domingo. El domingo. Día, domingo. Entonces, ¿cómo nadie uh-huh. utilizó, y me lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo nadie utilizó ese ecógrafo móvil ni jueves, ni viernes, ni sábado? Habiendo heridos... Justamente, claro, habiendo heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego, ¿no? Sí. Yo te cuento, heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego tenemos todos los días, ahora me entero también de este caso ahora. Mm. ¿Cierto? A mí me llega el tema que es muy puntual, vale decir, nosotros tenemos un médico... de emergencia, un jefe de emergencia, y tenemos también un médico interno. Ellos son los que hacen la evaluación de los heridos. Nosotros nos llegan todos los días heridos. ¿Qué me llega a mí? Información puntual de algún paciente en especial, sí. que habría que revisarte al tipo de estudio que no hace el hospital o algún tipo de traslado especial. Eso es lo que me llega a mí, el caso puntual claro. de un paciente en especial. Lo otro que está averiguando también el área legal es que si este equipo está faltando, ¿por qué no lo denunciaron los médicos internos, no? Claro. Cada día me falta un aparato. O sea, vos tomás la guardia y haces un chequeo general de qué es lo que todo lo que tenés. Y si te falta algo, lo tenés que denunciar. Ahí va de todo nuevo. Eso lo está trabajando en este momento el departamento legal nuestro. Humberto, va de nuevo. El jueves, la guardia del jueves sí. es guardia 24 horas hasta el viernes a la mañana, ingresa otra guardia. Correcto. Bien. Todos los días vos tenés guardias de 24 horas. Estamos hablando del médico interno, porque las guardias se dividen en guardias de 12, guardias de 6, guardias de 24. Pero el médico interno ingresa a las 7 de la mañana y se va a las 7 de la mañana del otro día. ¿Sí? Bien. Guardia de 24 horas. Por eso. Es el responsable del hospital, sí. aún más allá de que esté el director. Fuera de que no esté el director, es responsable absoluto del hospital. El jefe... Pero aún estando el director, es responsable. Reiterá, por favor, quién es el responsable... absoluto, como decís vos, aún estando el director de todo lo que acontece... El médico interno. El médico interno. Siempre que viene alguien a mí y me dice, mire, pasó tal cosa, ¿usted habló con el médico interno? Pide hablar con el médico interno, no lo encontré, entonces yo me encargo de ubicar al médico interno. ¿Y nosotros tenemos un médico que se llama médico interno, que cada día es un médico diferente, ¿sí? No son todas las guardias iguales. Los domingos, por ejemplo, el médico interno es el doctor Infran. El doctor Infran llega y mira cómo está su guardia, toma todo el pase de los pacientes... Y se fija en todo, si tiene el equipamiento, si las ambulancias están en orden, si hubiera algún desperfecto, por ejemplo, una ambulancia me llama y me dice, Humberto, estoy detectando tal cosa, perfecto, lo estamos solucionando. El médico interno es el responsable de hacer todo el chequeo general de su guardia, porque es la que la toma y es la que va a trabajar durante 24 bien, horas. Bien, entonces, ayer cuando la doctora dice, sí. esto estaría faltando desde antes, bueno, legal es que averigüe a ver quiénes han sido los médicos internos y que por ahí el médico interno dice, no, yo mi guardia lo tenía. Eso es todo un sistema de investigación que lo está haciendo la parte legal. Bien. Ese ecógrafo móvil, ¿sí? ¿Estaba, crees vos, Humberto, accesible a familiares de aquellos que están en guardia? Porque quienes entran en guardia, bueno, es, por supuesto, la persona que está dañada, que está herida, y a veces un familiar, lo he visto, por una cuestión de seguridad, que es lo que se dispone. ¿Ustedes qué creen que sí, ha pues, sido...? El equipamiento claro. nuestro está todo... Vos lo viste. Sí, lo vi. Sí. Sí. Rubén, el equipo nuestro está todo a mano para la emergencia. Claro. Estoy en el showroom, claro. en la recuperación, y está todo a mano. No es que está guardado el equipo y lo traemos ante una necesidad. Tiene que estar a mano ante la emergencia. Todo está a mano ante la emergencia. Sí, pero sí. lo que te quiero decir es que, si bien lo he visto y está a mano de la emergencia, no está a la mano de un familiar de un paciente que está siendo atendido. Es decir, hay sectores en donde no se puede entrar. No se puede entrar. Hay esquemas claros de que no podés ingresar. Mira, yo te cuento en realidad cómo son las disposiciones y te cuento en realidad lo que pasa. A ver, dale. Cuando te llega alguien en emergencia, qué te dice la emergencia. Los familiares tienen que esperar afuera. Sí. ¿Sí? Bien, bueno, pero cuando llega y no lo trae una ambulancia, lo trae en forma particular, en un coche, la gente entra angustiada, mal, por ahí entran 3, 4, 5, y en esos 3, 4, 5 después va el cuidador y dice, por favor, retirarse. A veces la gente se pone mal, se quiere quedar al lado del paciente, a veces tenemos discusiones también con la gente porque eso impide un buen trabajo de nuestros médicos. Digamos, cuando te llega el alboroto e ingresan, en ese momento puede ser que tenés que tener la cordura de calmar a los acompañantes, de sacar a los acompañantes, y a veces nos ha pasado montones de veces, sí, te diría yo, prácticamente diariamente, en que cuando vienen en forma particular, ingresan por ahí 3-4 acompañantes. Sí. Dentro de la desesperación que tiene la gente por el paciente que está trayendo, lógicamente. Esa, ¿sí?, esa puede ser una hipótesis, y la vos sabés que cuando suceden algunos casos, y se puede hacer la consulta a quien investiga, dice, no se descarta ninguna hipótesis. Yo te pregunto esto, Humberto, exacto, y si fuera un médico, ¿ustedes van a decir que fue un médico? ¿Ustedes van a decir que fue un médico? ¿Ustedes van a informar que fue un médico? Legales tienen que dar la información de qué encontró, cómo lo encontró y hacer la correspondiente denuncia. A ver, si acá falta el ecógrafo y fue un médico, bueno, tendrá que hacerse responsable. Se tiene que hacer responsable aquel que realmente actuó la situación. Primero el médico interno. Si vienen todos los médicos internos, dice no. Viene hasta el del sábado y dice no, yo en mi guardia estaba. Bueno, se tendrá que hacer responsable. Si mintió, se tendrá que hacer responsable. Si mintió. ¿Y qué tipo de responsabilidad deben asumir? O en todo caso, ¿qué disposición puede tomar el hospital? Porque estamos hablando de un instrumento carísimo, pero fundamentalmente imprescindible. Entonces, ¿cuál es la disposición? Yo te cuento. Sí. Si la responsabilidad de cualquier trabajador, sea médico, enfermero, ambulanciero, empleado, sí, sea de la responsabilidad de que falte algo dentro del hospital, recae sobre un trabajador, lo que hace la dirección, una vez que tiene el informe de la parte legal, inicia actuaciones presumariales. Los sumarios los realiza el Ministerio de Salud. Ajá. Lo que hace el director es elevar una actuación presumarial porque se presupone que tal trabajador estuvo involucrado en tal hecho. Uh-huh. ¿Vos te acordás cuando fue el tema de la filmación que encontramos de caja de suero saliendo, sí, sí, del hospital? Sí. ¿Qué se hizo? Una actuación presumarial y la provincia es la que adopta las medidas sumariales. En bien, el sumario el trabajador puede hasta perder su trabajo, en el médico puede hasta perder su matrícula. Clarísimo, Humberto. Bueno, ¿vos creés que esto, con la información que se puede obtener de las cámaras, de las imágenes, y por supuesto en el hospital hay trabajadores y trabajadoras, hay un sistema de comunicación interno, ¿se puede esclarecer qué sucedió con ese aparato? Yo entiendo que se tiene que esclarecer. Se tiene que esclarecer. Y sí, no puede quedar una cosa así, ¿me entendés? O sea, pueden pasar montones de cosas, que el aparato aparezca sorpresivamente, puede pasar miles de cosas. A pesar de que el aparato aparezca sorpresivamente, hay que continuar adelante con la investigación, porque si un aparato desaparece y aparece sorpresivamente, hay que continuar con la investigación. O sea, hay que ver qué pasó con ese aparato, ¿sí? Si ese aparato se corrió del lugar, dónde se corrió, qué pasó, no está más. Eso es lo que está investigando en estos momentos, lo que está actuando, el área legal nuestra. Y se tiene que llegar a un final, Rubén, porque si no, viste, no. Tiene que llegar, y sea quien sea, absolutamente sea quien sea, tiene que haber un responsable de esto. Porque apareció, porque desapareció, porque estaba en otro lugar, tiene que haber un responsable. Siempre tiene que haber un responsable. Hay un sistema de comunicación, sí, hay un sistema de comunicación interna. No solamente interna, sino que a través de un esfuerzo que está haciendo la cooperadora, nosotros tenemos una serie de handys, bastantes handys, en donde hay handys en forma permanente, sí, para que todo el mundo se pueda comunicar con el director, con el administrador, ¿sí? Lo tiene en el telefonista, lo tiene en las ambulancias, lo tiene el jefe de emergencia. Hay toda una vía de comunicación directa y rápida. Cualquier cosa que ocurra, tiene que estar comunicada de forma inmediata. Están las vías de comunicación. Acá no podemos decir, no, yo te llamé, no me atendiste el teléfono. No, acá hay un handy que está a las 24 horas abierta. Y además, insisto con esto, estás escuchando al administrador del Hospital Mariano Luciana Vega, Humberto Draghi, y lo dijo Draghi, todos los días hay heridos de bala, sí, de arma blanca, todos los días. Todos. Y ese aparato, particularmente ese aparato, lo que permite es rápidamente tener un diagnóstico sobre la herida, si tocó algún órgano vital. Es un ecógrafo, me lo explicaba la doctora Ifrán. ¿Sí? Es de uso permanente, lo diría. Entonces, si desapareció el jueves y viernes y nadie lo informó, claro que es grave. Si nadie informó el sábado, claro que es grave. Es gravísimo. Porque entonces, da igual si tenemos el ecógrafo o no para la prestación de un servicio cada vez más de emergencia y urgencia, Humberto. De todos los días. No, pero es que eso es absolutamente coincidente con... Por eso te digo que las investigó. Me decís, si fuera un médico. Fuera un médico, fuera un enfermero, fuera el administrador, fuera el director que se lo llevó. Tiene que haber un responsable de todo esto. Y como tal, tiene que haber una consecuencia de todo esto. Porque si no, digamos que no estamos hablando absolutamente de nada. ¿Sí? Por eso yo, ayer cuando le comunico al doctor Rossi esto, el doctor Rossi lo primero que pidió es la actuación del departamento legal, vino la abogada, que tenemos nuestra, que es propia del hospital, y la que comenzó a hacer todas las, yo no sé si se llama peritaje, o sea, empezó a hacer todo el estudio interno que pudo haber pasado con ese aparato. En base a eso ella le va a elevar un informe al director, y el director va a pedir actuaciones presumariales, investigación, denuncia en la fiscalía, todo lo que corresponda por ley, ¿no? Pero te vuelvo a reiterar, tiene que tener una solución. Así aparezca mágicamente hoy, suponete que hoy aparezca mágicamente, que volvió el aparato. Se fue a dar una vuelta por el fondo y volvió. Tiene que seguir la investigación, porque el aparato desaparece y aparece mágicamente. Todo tiene que seguir como investigación. Humberto, muchas gracias, como siempre. Muy amable. No, por favor, a disposición tuya, Hasta luego. Pasó Humberto Drag, de administrador del Mariano de Zona de la Vega. Y si mirá, viene caminando, gringo, del fondo, ¿sí? Pero con un uniforme blanco, celeste, verde, no sé. Llegará hasta las últimas consecuencias. ¿Considerás que puede llegar hasta las últimas consecuencias? Aquí hay algo que es notable. El día jueves hubo heridos que ingresaron de la represión o enfrentamiento en Cuartel Quinto. Día jueves. El viernes hubo heridos. El sábado ni te cuento. El domingo te dije, ingresó un compañero apuñalado de la feria conocida como la más grande, Las Flores, pero no la histórica, donde era un club de trueque. ¿Sí? Esto es lo que pasó. Y nadie hizo la denuncia del faltante del ecógrafo. Es decir, no se utilizó el ecógrafo. Sí, lo que uno puede entender de esta situación es que es habitual no saber dónde está un equipo tan costoso. Debe estar en alguna parte, quiero decir, no hay un control. Es difícil pensar cómo administrativamente se controla un aparato tan costoso y de tan reducidas dimensiones, claro. Siendo que uno imagina que, dado los pocos recursos que tiene el hospital, uno intuye que tampoco hay demasiados recursos como para tener controlado este aparato, y obviamente todos los necesarios implementaciones para tener. Digo, yo cuando iba de chico a un club, sacaba una pelota y tenía que dar cuenta de que era yo quien la sacaba, y después la tenía que devolver al lugar donde ese tipo de manejos, digamos. Yo no sé cómo funcionarán en el hospital. Y no sé si hay un encargado, una persona encargada de saber en qué lugar está y qué es el responsable en el caso en que desaparezca. Sí, eso me parece que va a tener que, si quieren, dilucidarse. Y si querés más, si no estaba la persona, porque es un instrumental, no es que el médico lo maneja. El médico, el cirujano, le puede pedir al que está a cargo del instrumental o los instrumentales, tráeme el ecógrafo. O puede ser que el ecógrafo está siempre en guardia por el tipo de emergencias que son las que describe Draghi, que efectivamente son las que se ven. No está tanto en cirugía, debe estar en emergencia. Entonces, si uno empieza a indagar, no es que se fue caminando para el fondo. Claro que tiene que haber algo que explique, pero explique esto en algo que también lo tengo que subrayar, Bernardo, y la audiencia, que hay un desborde real, real. Es decir, cualquiera que vaya al hospital, hágalo. Quédese del lado de afuera, porque si va del lado de adentro se asusta tal vez. Hay un desborde. Entonces en el desborde puede pasar esto, que alguien se llevó el ecógrafo, o puede que en el desborde alguien lo dejó en un lugar y se lo llevó otra persona, porque hay una situación de colapso y desborde. Y esto es su objetivo. Después de la tanda de media hora, vamos a explicarles a ustedes y le vamos a entregar una nota que hicimos en el día de ayer, lo que explica que la mierda de vaca es revolucionaria y subversiva. Y es una nota muy interesante con un colombiano

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, lo que voy a leer, perdón, es introducción del sujeto que a continuación van a escuchar ustedes. Jairo Restrepo Rivera nació en Colombia y se naturalizó. Actualmente es un ciudadano de Brasil. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Pelotas en Río Grande del Sur, en Brasil. Cuenta con cursos de posgrado, ha realizado cursos internacionales de actualización y perfeccionamiento en el área de agricultura orgánica. Publicó 40 trabajos científicos y artículos técnicos. En los últimos 7 años ha dado a conocer 16 libros en el tema de agricultura orgánica. A nivel internacional ha dictado más de 750 conferencias en el tema de agricultura orgánica, protección ambiental, análisis cromatográfico, que es lo que más me interesó a mí para después seguir volcándolo y seguir buscando información. Porque allí está la clave de lo que está sucediendo y el diseño del planeta está ubicado allí, en lo cromatográfico, que es el estudio del suelo. Y ya les voy a contar por qué los guajiros en Cuba son los más o los mejor pagos en este momento, porque son los que tienen contacto con el suelo y que permiten a fundaciones, sobre todo suizas, obtener los datos que los gringos, como dice Jairo, descartaron por completo cuando se metieron en la historia de los transgénicos. Esta entrevista la realizamos en el día de ayer con Jairo Restrepo Rivera. El entretenimiento, el potencial que el progresismo ha tomado respecto a la lucha contra el sistema, es una buena entrevista en el sentido de lo que plantea Jairo Restrepo Rivera. No habla del suelo y la tierra, habla de la vida y de la lucha. Lo más importante en esa propuesta de una agricultura totalmente diferente, una agricultura diferente en el sentido, en la forma de pensar, en la forma de ver la sociedad. Yo siempre digo, son dos herramientas que nos quedan actualmente para reconstruir la sociedad: el conocimiento como una espada y el saber como un escudo. Si no poseemos saberes y conocimientos, realmente estamos en dificultad para enfrentar un monstruo de información que manipula todo hoy en día, y más cuando se trata de agricultura. Agricultura es un poder, y es un poder económico muy fuerte, y hoy decimos, la agricultura, en los modelos en que está siendo realizado, no está en el poder. La agricultura industrial es el poder, que es diferente. En Argentina me puedo atrever a decir que no existe Estado. Existe es un poder fuerte y poderoso, que es la agroindustria. Ella es la que determina las reglas, las normas, y es la que dice cómo se hacen las cosas. ¿En ese criterio es que se habla de agronegocio y se deja de mencionar agricultura por el contenido que tiene la cultura en la tierra? ¿Sería así? Sí, ahora nuevos paradigmas aparecen, distractores falsos, como es la agroecología. La agroecología es un nuevo departamento del Banco Mundial y es la nueva distracción. La agroecología no existe, agricultura ecológica no existe. Lo que existe son agriculturas provocando impacto y lo que hay que hacer es una agricultura que provoque el menor impacto. Y esa agricultura que provoque el menor impacto debe ser discutida de manera social. Por eso la agricultura debe ser se debe continuar llamando agricultura. Es la cultura de la persona en la tierra. Y lo que hay que discutir es a partir de esa cultura en la tierra qué tipo de sociedad queremos construir. Por lo tanto, la agroecología suena bonito, pero no quiere decir nada. ¿Y por qué agroecología? Porque la palabra agroecología excluye la palabra cultura. Y agricultura es más que producir alimentos, es cultura, es pueblo, es soberanía. Agricultura es sociedad, agricultura es democracia. Agricultura es un proyecto de construcción colectiva. Entonces, a partir de una charla, porque fue una charla de él y un intercambio con algunos estudiantes universitarios de la facultad que lo trajeron a Jairo y va a exponer hoy y va a tratar de discutir hoy, va a discutir en esto, que las universidades no sirven para una mierda, dice él. Es decir, si se piensa que desde la universidad va a ser el conocimiento que libere, estamos listos. Lo que hay que hacer es dotar de conocimiento de afuera hacia adentro, dice él. Es decir, del conocimiento de la tierra para que invada la universidad. Porque las universidades se convirtieron en grandes espacios de conexión con las grandes multinacionales y con aquellas que han desarrollado lo que se llamó la Revolución Verde, que no se privó de analizar ni la derecha ni la izquierda, arrasó con todo. De hecho, hay un pasaje en donde le pregunto especialmente por Cuba. Pero la entrevista siguió de esta forma. Se entretienen con folletos, con panfletos, con catálogos. Cada vez leemos menos, cada vez el conocimiento es más virtual, o sea, el conocimiento no existe. Y hay que volver a recuperar una cosa que yo llamo el derecho ciudadano. El derecho de saber quién soy, cuál es mi papel y cuál es mi función. Hoy los ciudadanos no deciden. Hoy la sociedad del tener te dice que debes tener, la sociedad del hacer. Entonces esa es la gran distracción, la sociedad de consumo. Y lo que la industria sabe muy bien es vender consumo con comodidad. Entonces tenemos que saber que hoy tenemos una agricultura que en la realidad nos quitan una cultura por las comodidades. Acá hay una discusión que todavía no llegó a esa instancia, ese estadio, sobre la ley de semillas, por ejemplo. Acá hay una discusión sobre transgénicos. ¿Esto es entretenimiento? Recién te lo preguntaba y me gustaría obtener una reflexión de tu parte. Bueno, yo sobre los transgénicos tengo otra discusión. Yo tengo una discusión más de nivel biológico. Se tiene que dar la pelea a nivel político, a nivel económico, pero en la parte biológica yo digo que los transgénicos son muy débiles. Los transgénicos, la mayor debilidad es su relación que pueden tener cuando las especies interactúan. Para mí el valor de la agricultura orgánica está en función de la microbiología en el suelo cuando es capaz de alterar totalmente una transgénesis. Si nosotros conseguimos mantener en el suelo la materia orgánica y mantener la microbiología, nosotros somos capaces de enfrentar cualquier transgénico. La biología en el suelo, la materia orgánica, es capaz de volver a reconducir toda una serie de manipulaciones que se hacen en el laboratorio. Los transgénicos, si nosotros continuamos conservando la biología en el suelo, los transgénicos son cosas del pasado. Los transgénicos tienen su tiempo limitado porque son juguetes, son cosas de industrias, es cosa de dominación. Pero en términos de biología, si recuperamos la biología en el suelo es capaz de echar todo el aspecto de la biología de los transgénicos para atrás, porque transgénicos no es biología, transgénicos son objetos, o sea, es mercado, eso se hace en laboratorio. La biología en la naturaleza no es un laboratorio. ¿Qué rol van teniendo los movimientos campesinos que tienen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que comparten cierto conocimiento y son financiadas por organismos internacionales en esta mecánica o en esta distracción o en este sistema que vos planteas? Bueno, este sistema que yo planteo, yo digo que las ONGs cumplieron un papel, y cumplieron un papel no favorable para los campesinos, al contrario. Las ONG fueron mecanismos de limpiar imágenes, fueron mecanismos de limpiar trabajo, fueron mecanismos de entregar información muy sana y a primera orden para la dominación. Yo digo que las cooperaciones internacionales fueron más el daño que provocaron que alguna posibilidad. Al contrario, las organizaciones que fueron apoyadas con cooperaciones internacionales quedaron dormidas, quedaron burocratizadas y muchas de ellas fueron corruptas. Por lo tanto, fue un mecanismo que existió, el control de una nueva sociedad por mecanismos de ONGs. Hoy en día esto es una realidad, hoy muchas ONG están desacreditadas y muchas inocentemente creyeron en un papel que podían cumplir, pero no lo cumplieron. Cumplieron simplemente, fueron limpiadores de imágenes, y las cooperaciones internacionales lograron su objetivo, llevarse la información de primera mano directamente de gente entregada a un trabajo que aparentemente era honesto y social. Cuando hablaba de el escudo y la espada, la sabiduría y el conocimiento, o el conocimiento y la sabiduría, él le agrega otra frase, que es: yo tengo que salir a la calle y saber que no vuelvo. Pero no él como Jairo Restrepo. Estaba diciendo: todos los que salimos hoy a la calle tenemos que saber que por ahí no volvemos. La cuestión es cómo se vive la salida y el regreso. Entonces él dice: yo trato de salir con la pólvora bien seca, porque en los lugares donde voy, a España, a México, a Australia, a Italia, a Cuba, siempre va a haber alguien que tiene pólvora, pero es mojada si yo tengo el conocimiento. Y si cuento con la sabiduría para desmontar lo que es una aparatología a escala global, que están experimentando con nuestras vidas, ya lo están haciendo. Y en el estar haciendo, él señala que el ataque no es a la cabeza, porque ya los aspectos de dominación han sido alcanzados. El ataque es al estómago. Y hace eje en la alimentación. Y explica cómo la alimentación que el sistema nos vende provoca todo estado depresivo, y un vínculo directo con la farmacología. Por lo tanto, son dos grandes mercancías que circulan bajo una mercancía que es vital, la del hombre. El hombre como una mercancía. Entonces, entender que él, junto a otros, forman parte, yo no diría de un movimiento, sino de una pretensión, que es hacer que la mierda de vaca sea tomada como un aspecto revolucionario. Usted dirá: ¿pero qué está hablando este hombre? Es que la mierda de vaca no se puede estandarizar, no se puede estandarizar el culo de un millón de vacas, decía él. Y es cierto, no hay forma, porque cada culo es distinto. Entonces, al ser distinto cada culo de vaca, las grandes empresas que despliegan millones y millones de dólares y euros para precisamente codificar la vida, encuentran en la mierda de vaca un obstáculo. Ya que si sirve como abono la tierra, esos microorganismos del suelo destruyen el transgénico. Por eso él dice: es frágil. Y a mí me sirvió, y mucho, escuchar, porque tal vez no es la batalla contra el transgénico, sino es una redefinición de una categoría que después la va a plantear. Por lo pronto, escuchemos por qué la mierda de vaca puede ser revolucionaria, y es revolucionaria. Jairo Restrepo, imperdible lo que plantea, por lo menos para reflexionar y buscar información. Nosotros estamos viendo con todo lo que sucede en Colombia, y es un ejemplo de lo que sucede, o lo que está por suceder en otros países en América Latina, es que los campesinos son expulsos. ¿Y por qué son expulsos? Porque un campesino que logra su autonomía para producir sus alimentos, él nunca pasa en una caja de un supermercado, no va a depender. Entonces, cuando un campesino es desplazado del campo hacia la ciudad, ese campesino deja de producir alimentos y pasa a consumir alimentos. Entonces son dos problemas en uno. Por otro lado, este campesino pasa a ser marginalizado y a aumentar los mecanismos de violencia que hay de sobrevivencia en la ciudad. Entonces la agricultura industrializada, al expulsar a estos campesinos, lo que hacen es incrementar totalmente la violencia y relaciones fraternas cada vez más deshumanizadas. Yo siempre digo: una sociedad que no tenga un campo respaldado en la producción de alimentos en las manos de los campesinos es una humanidad que camina hacia la animalidad. O sea, pierde la razón de ser. Acá dice la mierda de vaca, ¿no? Si la mierda de vaca no se puede estandarizar, si no se puede poner un código de barras, ¿qué hace el sistema? Bueno, la primera cosa contra una cosa que es de dominio social, como es la mierda de vaca, y que no se puede estandarizar, es pues reprimirla. Por eso hoy las estructuras del Estado fortalecen una estructura de represión, de fiscalización y de normas, y de hacerle la vida imposible a la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque si la mierda de vaca no se puede estandarizar, pero si ella funciona, entonces hay que prohibirla. Y los mecanismos de oficiales de represión contra la mierda de vaca son las estructuras que hay de inocuidad. Son estructuras que antiguamente vigilaban o se llamaban de vigilancia vegetal, hoy están en vigilancia de la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque la mierda de vaca es capaz de mantener fácilmente libres los campesinos de la compra de insumos, como es la parte de fertilización. Una vaca fácilmente me puede dar elementos nutritivos para mantener 10 hectáreas, y eso a una industria no le va a interesar que la mierda de vaca sustituya 300 o 400 kilos de fertilizante químico por hectárea, como se aplica hoy en América Latina. Por lo tanto, la mierda de vaca hoy en día es un instrumento totalmente libertador, es biorrevolucionario, siempre y cuando esté en manos campesinas, y es altamente subversivo para un capital industrial que es la agricultura industrial con su insumo y sus fertilizantes, y detrás de eso también los venenos y el lucro fácil. Vos dijiste algo que me parece interesante, como por lo menos vivirlo, ¿verdad? Vos decís, no hay que resistir, sino reexistir. ¿Y cómo sería eso? Bueno, siempre nos han colocado en la cabeza que hay que resistir. Todo lo que es resistencia implica desgaste, significa energía. No, yo tengo que resistir. Resistir significa hacerme notar. Yo también hago parte y tengo una cultura, tengo un conocimiento, y yo también aporto para la evolución de la sociedad. Y evolución no solamente biológica, sino de manera social. Y entonces, en el momento que yo resisto, me estoy gastando energía, y yo tengo que decirle a una sociedad totalmente perversa y agonizosa que existe, yo resisto, significa yo estoy aquí y se me tiene que tener en cuenta porque yo hago parte de esta sociedad. Reexistir. Bueno, primero tenemos que dar cuenta que existimos. Y para darnos cuenta que existimos, tenemos que admitir que nuestra vida está ciertamente condicionada por algunas políticas y algunos hombres que nos dicen cómo vivir. Entonces, el reexistir que propone el movimiento La Mierda de Vaca, ¿sí?, es admitir que existimos. Y para eso la información y el conocimiento son vitales. Para recuperar el vínculo de la especie con la naturaleza. Por esta vía vamos a un camino de extinción. Por ahí es lo que se pretende. Dirá usted, no es demasiado, yo le pregunto a usted, si lo que hemos trabajado en esta radio y este programa que apunta a lo comunitario el día jueves, viernes, lunes y hoy, no apunta a la destrucción. No en materia informativa, sino en la descripción de los sucesos. ¿Qué tiene que ver esto con la mierda de vaca? Tiene mucho que ver. Tiene que ver con la decisión de existir y reexistir. ¿Sí? De allí es que vamos a la destrucción de la especie. Es decir, ¿este camino a dónde nos conduce? Camino de pleno desarrollo y de consumo. ¿Qué estamos consumiendo? ¿O qué nos hacen consumir? ¿Por qué es importante que nosotros podamos seguir consumiendo lo que nos venden? La destrucción de la especie. Las redes sociales también es otro mecanismo de control. Yo por eso no hago parte de estas redes sociales. Gente pues coloca mis materiales en redes sociales y todo, pero yo personalmente no comparto con esas redes sociales porque es un mecanismo de control. Otro mecanismo es eliminar pues la comunidad y lo que lleva el consumismo de cosas innecesarias. Por ejemplo, yo no poseo carro, yo no poseo celular, sin embargo mantengo comunicado con el mundo a través de mis intervenciones, mis relaciones con las personas, y es eso, es comenzar a recuperar otros mecanismos de relaciones entre la sociedad. La sociedad cada vez se acomoda y cada vez se individualiza. La tecnología no vino para hacer el bien común, la tecnología vino para separar y hacer no común los comportamientos. Hoy la tecnología, que debería agregar a la sociedad, al contrario, la tecnología crea individualidades y cada vez un mundo más de sonámbulos y de individualidades con comportamientos que se creen individuales, por lo tanto van al desastre. ¿Qué tiene ese mundo de sonámbulos? El mundo sonámbulo es un mundo que tiene cabeza pero que no tiene cerebro. O como nosotros decimos, hoy la sociedad está llena, pero está desnutrida. Cuando hablo de desnutrido es que hoy los alimentos no son capaces de permitir una nutrición donde la persona sea capaz de reflexionar. O sea, la persona hoy no nutre la idea, no nutre el cerebro, porque está sin ella. ¿Y por qué está sin ella? Porque los alimentos hoy no tienen vitalidad, no tienen energía. Hoy nosotros comemos y lo que comemos nos debilita, no tienen fuerza vital los alimentos. Yo creo que vamos hacia un dominio total del ser humano, y este dominio total del ser humano, también quien trata de dominarlo también se va junto. Yo recuerdo las palabras del estructuralista Levi Strauss, que dice: la especie humana no fue la última en aparecer, por lo tanto la especie humana no será la última en desaparecer. ¿Esto qué significa? Muchos sistemas biológicos continuarán retomando y reconduciendo el planeta por un sistema biológico totalmente diferente sin la necesidad de la especie humana. ¿Qué función tienen las universidades? Porque vos has dado conferencias, recorres el mundo, ¿y qué encontrás ahí? Que hay una reproducción de aquello que puede ser, con categorías viejas, revolucionario de la resistencia, pero que es absolutamente funcional este mecanismo de dominación. Bueno, lo más cierto de la universidad es que abandonó su papel. La universidad es, su palabra lo dice, es ser la construcción de un ser universal. La universidad tenía el papel de construir la utopía, la universidad tenía el papel de tener y contratar allí los magos de entretenimiento del conocimiento. La universidad tiene el papel de estimular la creatividad, la curiosidad. Hoy la universidad está mandada a recoger. La universidad está llena de muertos que todavía caminan, profesores que ya es más lo que ya cumplieron su papel. Hoy las universidades están mandadas a recoger. Las universidades no tienen compromiso. Las universidades tienen negocios. Tienen intereses. Hoy las universidades son feudos, son extensiones de un grande tentáculo. Las universidades hoy obedecen a intereses de las multinacionales. Ellas sobreviven totalmente en la construcción y la destrucción de la individualidad del ser. Esta nota la hicimos en el día de ayer. Estás escuchando a Jairo Restrepo Rivera. Es un hombre nacido en Colombia, naturalizado en Brasil, ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Pelotas, en Río Grande del Sur. Hoy va a dar una charla, y espera con ansias que se genere un debate, en la Facultad de Agronomía. Estaremos ahí. Si nos da el tiempo, tenemos muchas ganas de estar ahí. Y administrar esa información a lo largo del mayor tiempo posible, aunque él dice que nos impusiera una idea del tiempo. Es una pregunta clásica para quien viene de afuera, y quien conoce los suelos y el terreno, es: ¿qué ofrece la Argentina? ¿Qué tiene la Argentina en este concierto de poderosas empresas multinacionales que no solamente construyen una semilla, que ahí está la falla de los gringos, dice Jairo Restrepo Rivera, a diferencia de los suizos que encontraron un mecanismo mucho más cierto y seguro de hacer vínculos con, en el caso de Cuba, él dice, los guajiros, que estudian el suelo y que le van entregando a los suizos en forma constante datos del suelo, lo cromatológico, algo que las semillas transgénicas, por decisión de los yanquis o los gringos, se llevaron una partecita del suelo, desarrollaron la semilla y después, cuando la quisieron insertar, encontraron que el propio ecosistema no le garantizó las disponibilidades que en laboratorio pensaban. Los suizos vieron este problema y dijeron: vamos a ampliar la base de sustentación, y de allí que los acuerdos no solamente se construyen con organizaciones no gubernamentales, sino con sectores directamente campesinos, que le están dando de primera mano lo que es el insumo central. La Argentina, en este marco, tiene esto. Bueno, esa Argentina es un laboratorio de experimentación que da cierto en las manos de multinacionales. Argentina es el conejillo de Indias de todo un paquete agroindustrial. Argentina, pues, es el sometimiento donde un laboratorio de estos puede ser extendido. Argentina, pues, está pasando por lo peor que puede pasar una sociedad, que es que la destruyen a partir de su riqueza que podía tener en las manos de su propia sociedad. Y yo siempre digo, Argentina puede tener muchas cosas, pero no decide. Quien decide son los de afuera, y los de afuera es un poder enorme. Yo siempre digo, la industria no está en el poder. La industria en Argentina es el poder. Una cosa es estar y una cosa es ser. En Argentina la industria no está en el poder. La industria es el poder. Rápido, pasamos de la Argentina a Cuba. Fidel emitió un discurso en el año 2002. Muy fuerte y muy seguro de lo que es el avance de la soya como nuevo instrumento del hombre para el desarrollo del mismo. Y Jairo se... A ver, en el año 1987, va a Cuba y comienza a hablar de esto, ya como ingeniero agrónomo. Usted desarrolla algunas escuelas para la preservación y el análisis del suelo, sostener el suelo, lo orgánico, alimentarlo desde lo orgánico. Entonces le pregunté cómo ese faro, que sigue existiendo para muchos, en cuanto revolución y en cuanto desafío al sistema capitalista, ¿qué hace ese faro ante tamaño, proceso de revolución verde? Y aquí tampoco Jairo tuvo dudas en decir esto. Infelizmente en Cuba también está los académicos. Los académicos como tales siempre han traicionado en muchos lugares. No es genérico, pero yo le tengo miedo en Cuba, y ahí le hacen también el monumento a los transgénicos, a algunos investigadores. ¿Por qué? Porque estos investigadores también fueron alienados y fueron educados dentro de un modelo totalmente cartesiano. Hay que resaltar que la agricultura de la Revolución Verde no respetó socialismo, ni comunismo, ni capitalismo. La agricultura de la Revolución Verde fue parejo, no consideró a nadie. Y en Cuba no es de extrañar que también muchos técnicos totalmente limitados y en un método cartesiano y especializados en ese desahogo estén apoyando también los transgénicos. Entonces Cuba puede tener muy buenas experiencias desde el punto de vista social, pero no hay que dejarnos engañar, y muchas multinacionales están utilizando técnicos cubanos para llevar el ejemplo también de la agricultura industrial y los transgénicos. ¿Por qué? Porque Cuba, como un mecanismo de resistencia social que se planteó en otros momentos para el mundo, si Cuba consigue con que 3 o 4 mercenarios que están al lado del servicio de las transnacionales consiguen ser seducidos por una parte de la economía, y si un técnico cubano de manera alienada y de manera irresponsable dice algo sobre los transgénicos, pues esto llama la atención y las multinacionales están atrás de ese gallo que diga en Cuba viva los transgénicos, porque esto daría un panorama y daría una tranquilidad para muchos movimientos que quieren una transformación de sociedad. Entonces esto sería un gran engaño y para eso tenemos que estar preparados. No ha de faltar una multinacional que compre un par o 3 cubanos que viven dentro de Cuba y que digan viva los transgénicos, para tranquilizar una gran parte de la izquierda que es inconsciente y que no conoce esto, para comenzarlos a defender, como aquí en Argentina, pues encuentro muchos personajes que aparentemente, como la sociedad muchas veces es a favor de transgénicos, es a favor de la soya, pero no saben qué es soya y no saben qué es transgénico. ¿Por qué? Porque en la sociedad la mantienen engañada, y la mantienen engañada diciendo que en el mundo hay hambre. No, en el mundo no hay hambre. En el mundo lo que hay es falta de distribución de renta. Hambre es una palabra de dominación y de dominación política. Lo que yo necesito para adquirir alimentos es dinero, porque si yo tengo dinero yo entro al supermercado y compro. Entonces no hay falta de alimentos para comprar, lo que hace falta es dinero para irlo a comprar. Mientras que haya dinero yo compro, entonces no hay hambre. Ahí es una manipulación de la falta de distribución de renta. Bueno, hasta ahí lo de Jairo. Mañana, tal vez mañana es miércoles, ¿verdad? El jueves vas a compartir algunas reflexiones que tienen que ver con propuestas, ¿sí? Tiene que ver con esto. De saber en qué mundo vivimos, no el que soñamos. Lo primero es saber en qué mundo vivimos y qué papel tenemos nosotros. ¿Qué función cumplimos? ¿De qué manera aportamos al desarrollo de ese mundo? No es para asustarse, es admitir lo que estamos haciendo. Y después, si queremos reexistir, lo haremos. O seguiremos resistiendo, en el peor de... No, a ver. En un caso intermedio sería, resistiendo y gastando energías. Mientras otros existen. Ahora, hay una conclusión. Que por esta vía la especie humana desaparece. Esa es una conclusión. Porque la alteración genética en el planteamiento que hace Jairo Restrepo Rivera, es que se tiene que atacar aún más el estómago, porque él considera que ya el ser social fue derrotado. Entonces hay que buscar el ser interno, el interior, no por una cuestión mística o espiritual, no lo plantea desde ese lugar, lo plantea una cuestión social y política. Es decir, si no recuperamos lo interior, es imposible tener un cuerpo social, porque ya está dañado el cuerpo social, ya está atravesado por todo esto que estamos charlando desde hace años con ustedes, de este pequeño programa. Y para comprender, ¿no?, Gringo Aví, cuando él dice, si las fundaciones o las grandes empresas le pagan a 3 académicos cubanos, si un académico cubano, uno solo, que ya están, no es que no hay, ya están, dice, viva los transgénicos, eso para la izquierda, para los que no quieren saber que son los transgénicos, es aval para decir, bueno, si lo dicen, está bien. Y eso es lo que están generando, y esa es la construcción superadora de lo que ha sido la Revolución Verde. Esa ha sido la superación. Conseguir acompañamiento de los sectores que a priori deberían oponerse, pero no tienen ni conocimiento ni sabiduría, ni tampoco les interesa tenerlo. Esto que vos estabas comentando, Rubén, tiene que ver con un debate que no se ha podido desplegar como uno quisiera, no se ha desplegado y todavía espera momentos de discusión sincera y de debate que se ha dado en los sectores de izquierda, progresistas, desde el amplio amplia gama, digamos, de la izquierda progresista hasta la revolucionaria, que tiene que ver con justamente el momento en el cual vivimos. Se ha criticado mucho en este sentido a los nuevos movimientos sociales, lo que se llamó los nuevos movimientos sociales en América Latina del 80 para acá, en el que podemos incluir así como un gran faro al zapatismo. Tiene que ver justamente con el reconocer una derrota por parte de la izquierda que pretende el socialismo, la izquierda socialista, en el sentido de que por muchos condicionamientos que tienen que ver con el avance ideológico por sobre y además la expropiación de la cultura de las clases dominadas, ha generado una búsqueda hacia lugares que tienen que ver con reconstituir la fragmentaria comunidad, aquello que a fines del siglo XIX era una manera y era una trinchera de lucha, ¿no? La cultura del movimiento obrero, que era una cultura absolutamente autónoma, cosa que, bueno, en estos principios del siglo XXI es algo que nos resulta absolutamente extraño. Como para cerrar y abrirlo, ¿no? Porque esto no es para cerrarlo. Además, esa es la idea. Con todo el envión que significó la llegada de Bergoglio al papado, hace 2 meses atrás la iglesia convocó una reunión de pequeños productores con grandes pules de soja. Entonces los sentó en una misma mesa. Esa acción tiene que ver con esto que estamos escuchando. Es decir, la iglesia baña, es un bálsamo, porque está avalando y tutelando la existencia de los pules de soja, si los sentó a la misma mesa, con la idea de que ellos comprenden que están destruyendo. Esa es la virtud de lo que ha pasado, si quieren ustedes. Lo virtuoso en lo perverso ha sido esto. Y tienen que seguir por ese camino, es decir, tienen que aparecer nuevos actores. Porque se alcanzó el nivel máximo de dominación. Se domina el cerebro y el estómago. Se domina el conocimiento y la sabiduría. Se domina la información. Ahora hay algo que no pueden dominar todavía, que es el suelo. Entonces, aunque parezca ridículo, la bosta de vaca es revolucionario. ¿Por qué? Porque con la bosta de vaca se frena todo un negocio de fungicidas, de plaguicidas, Pero no solamente eso, sino que con la mierda de vaca se da un combate a los transgénicos. No pueden crecer porque son débiles frente al propio ecosistema del suelo, que se regenera con la mierda de vaca. Yo no le digo que usted vaya a comprar una vaca. Le estoy diciendo que sí se puede, que es distinto a proponerle que compre una vaca. Sí se puede, si nos animamos a reexistir. Y lo que ha hecho este hombre, que no es el único, hay varios que desde hace más de 35 años vienen bregando por la reexistencia, porque han asumido claramente que en el campo social y en lo colectivo fuimos aplastados. Y seguimos aplastados. Para finalizar de mi parte, algo que realmente viene así para la Argentina. Primero, que somos un banco de pruebas, lo seguimos siendo, no hay dudas. Hubo un momento de lucidez de una generación, no la del 70, más cercana, más contemporánea, quiero decir, cuando nos dimos cuenta que aquí aplicaban todas las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que son los principales impulsores, digo, el Banco Mundial y el BID, los grandes impulsores de este sistema. Porque este sistema tiene la perversión de ofrecer una batalla contra el hambre, cuando en realidad lo que hay que resignificar es que lo que no hay en discusión es una distribución de la renta. Porque es correcto el ejemplo de Jairo Restrepo, que si existiera dinero, se va al supermercado y se termina el hambre. Después quedaría la discusión qué tipo de comida es la que ingerimos. Pero el 1%, decía él, si un 1% de la totalidad puede tener espacio para decir que se combate, sabiendo que a la vuelta puede haber un cheque demasiado oneroso, o simplemente el espacio para que pueda expresar su voluntad de enfrentar al sistema, quiere decir que el objetivo ha sido claramente exitoso. Y acá tenemos más que un 1% de voces que son disonantes, pero dentro del esquema y dentro del modelo y dentro del sistema. Y lo último, Colombia. Además de Santos, además de Uribe, además de los paramilitares, además de todo aquello que podemos saber, son expulsados los campesinos y cuando llegan a las ciudades son marginalizados. No encuentran el cómo porque fueron sacados de la tierra y una parte de la vida se muere en ellos. Entonces entra la marginalización. Y contaba Jairo Restrepo que en Colombia se está dando un fenómeno que es realmente increíble. Por ejemplo, algunos supermercados no tienen sistema de seguridad, no tienen equipos de seguridad ni tienen personal de seguridad. Porque dice que los robos se producen de la siguiente manera. Ingresa alguien con un arma, apunta a quien está comprando y le dice, lléname el carro. Le llena el carro, saca el carro y se va. Eso está pasando en Colombia. Si no está robando la billetera, le está diciendo, llena con tu tarjeta el carro con alimentos y yo salgo con el carro. Eso pasa en Colombia. Preguntémonos qué nos está pasando a nosotros aquí, que tenemos para avanzar en la preexistencia o en la reexistencia. Nos vamos, gringo. ¿Sí? Decime. Hay un audio más. ¿Un audio más? Tenemos un audio más. Dale, dale, lo ponemos. Bueno, la crisis está planteada y la crisis yo creo que va a tocar fondo cuando realmente se trate realmente de la sobrevivencia del ser humano. Y esa sobrevivencia del ser humano va a tocar crisis cuando realmente seamos conscientes que lo que comemos no nos alimenta, que lo que comemos nos disturbia y nos hace cada vez menos conscientes. Nos vamos entonces hasta mañana. Hicimos el programa de hoy, Rubén Bustamante en la conducción, quien les habla en la operación técnica y locución y intervención, claro. en algunos pasajes, Cintia Medina en la producción. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos mañana. Y Julián también, ¿no? Ah, y Julián también, que hoy no vino, pero bueno, en la operación técnica. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.